Después de una breve recapitulación, entramos al estudio del libro primero de los Reyes. Los libros de los Reyes nos muestran la relación que Dios tenía con su pueblo desde Salomón hasta cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón para la presentación de hoy de la Academia Cristiana del Aire. En el capítulo 21 del segundo libro de Samuel vemos que David es aturdido por un periodo de 3 años de hambruna y que esto le lleva a consultar a Jehová y hacer la expiación por el pecado de Saúl, que no respetó el pacto hecho con los gabaonitas. En el capítulo 22 vemos que David escribe un salmo de acción de gracias y que en el 23 da unas palabras en forma de un cántico. Cuando llegamos al capítulo 24, vemos que David ordena un censo del pueblo. En el primer libro de Crónicas, capítulo 21, verso 1, se lee que fue Satanás el que incitó a David a censar Israel. También fue porque Jehová se había encendido contra ellos. Vemos que ambas cosas fueron verdad, en el sentido de que ni aun Satanás puede hacer algo sin el permiso de Dios, y se da a entender que Satanás fue simplemente un instrumento en las manos de Dios para ejecutar juicio sobre la nación a causa de su orgullo. Antes de pasar a la lección de hoy, la 19, en el repaso de la lección número 18 encontramos 7 preguntas. Yo le quiero ayudar con 3. Usted se hará cargo de las demás. La primera dice así: ¿por qué se llama el primer libro de Samuel el libro de la transición? Si bien recuerda, amigo estudiante, en esta lección 18 vimos que es aquí donde se termina la época de jueces y empieza la época de la monarquía, es decir, los reyes, al inicio del primer libro de Samuel. Por eso es que se llama el libro de la transición, es decir, se hace la transición de la época de jueces a la época de reyes. La segunda pregunta dice así: ¿cuáles de las siguientes palabras no son correctas al describir la persona o este hombre llamado Samuel? Él fue juez, vidente, rey, profeta, escritor, sacerdote o general del ejército. En esta lección 18 estudiamos que Samuel fue juez, considerado también vidente y profeta, y que al mismo tiempo fue escritor porque fue responsable de parte de estos libros de Samuel. No vimos que él en algún tiempo haya sido rey, y aunque estudió bajo Elí, no fue sacerdote ni se le considera como general del ejército. Vamos ahora a la pregunta número 5. Únicamente una frase de las siguientes es la correcta en cuestión al por qué David no mató a Saúl. ¿Porque le faltó la oportunidad? ¿Porque no tuvo un arma? ¿Porque no quiso matar al ungido de Jehová? ¿O por temer al ejército de Saúl? En la lección 18 vimos que David no mató a Saúl porque no quiso matar al ungido de Jehová. Las otras preguntas se las dejo a su criterio. ¿Qué le parece si ahora avanzamos a la lección número 19, el primer libro de los Reyes? Los libros de los Reyes narran la historia de la relación de Dios con su pueblo durante los reinados de Salomón y los demás reyes hasta el cautiverio babilónico. En los primeros 11 capítulos vemos el reinado de Salomón. Por decreto de Dios, Salomón sucedió a David su padre en el trono y reinó 40 años. Dios se le apareció y le bendijo grandemente, pero en su vejez las mujeres extranjeras desviaron el corazón de Salomón tras los ídolos. Salomón fue conocido por su sabiduría y por haber edificado el famoso templo a Jehová. Los capítulos 12 hasta el 22 nos dan la historia desde la división del reino hasta la muerte de Acab. Roboam recibió el reino de su padre Salomón, pero Dios castigó a la familia de David quitándole 10 tribus, las mismas que luego formaron la nación de Israel, mientras los hijos de David continuaban reinando sobre Judá, 2 tribus, en Jerusalén. El primer libro de Reyes nos habla de los reinados de Salomón, Roboam, Abiam, Asa y Josafat, reyes de Judá, y de la apostasía de Jeroboam al construir 2 becerros de oro, quien hizo que Israel se apartara de su Dios. Por este pecado de idolatría, la descendencia de Jeroboam fue desechada y sentenciada a morir de la manera más indeseable. En los capítulos siguientes encontramos cuatro dinastías que fueron las que reinaron en Israel. La familia más notoria fue la de la dinastía de Omri, cuyo hijo Acab introdujo la adoración del ídolo Baal en Israel. Durante el reinado de Acab vemos el ministerio del profeta Elías, la sequía, el sacrificio en el monte Carmelo y la muerte de los profetas de Baal, el regreso de la lluvia, como también la huida de Elías y su experiencia con Dios en el monte. También encontramos la injusta adquisición de la viña de Nabot por parte de Acab y la muerte de este último. El libro termina con la muerte de los reyes Josafat y Acab, quienes fueron derrotados delante de Ramot de Galaad, según fue profetizado por Miqueas. Yo espero que esto les sirva como pequeño bosquejo. Vamos ahora a la lección. Y como hacemos en cada lección, queremos enfatizar la mención que dio Jesús y los apóstoles a estos libros en el Antiguo Testamento. El Señor Jesucristo habló acerca de Salomón en toda su gloria, allá en el libro de Mateo, capítulo 6, verso 29, como también en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 12, verso 27. También habló de la reina de Saba, del sur, y de la viuda de Sarepta. Todos estos personajes figuran en la narración de este primer libro de los Reyes. Ciertamente, Jesús sabía que eran relatos dignos de confianza, o de lo contrario, no hubiera basado sus enseñanzas sobre ellos. También vemos que Esteban habló acerca del templo de Salomón en su defensa ante el Sanedrín, en el libro de Hechos, capítulo 7, verso 47. Santiago también habló de Elías y de la sequía como una gran ilustración acerca de la eficacia de la oración, en Santiago 5, verso 17. Mientras que Pablo habló de Elías y los 7,000 fieles que no doblaron la rodilla delante de Baal, en Romanos 11, del 2 hasta el 4. Otra referencia importante que no tendría significado si no fuera por la historia que se encuentra en el primer libro de Reyes, capítulo 16, del verso 29 hasta el 33, es el uso del nombre Jezabel en Apocalipsis 2:20. En el canon hebreo, los dos libros de Reyes forman una sola obra, y lo más probable es que fuera escrito por una sola persona. Se nota una misma presentación en los dos libros, para introducir y clausurar el reino de cada monarca. Se usan las mismas palabras para describir la maldad de los reyes de Israel. Y también se usan los mismos términos al hablar acerca del carácter de los reyes de Judá. Y se sigue la misma práctica de seleccionar sus materiales y escribir solo lo que contribuye a su propósito. En cuanto a la fecha en que fue escrito, se sabe que fue después de que Evil-Merodac llegó a ser el rey de Babilonia, y esto fue en el año 561 a.C., según los datos del segundo libro de Reyes, capítulo 25, del 27 al 30. Como no hay la menor mención del regreso de los judíos a Jerusalén bajo Zorobabel en el año 536 a.C., se toma entonces por cierto que los libros de Reyes fueron escritos en aquel tiempo, correspondiendo alrededor del año 560 a.C. El primer libro de Reyes fue escrito mientras el templo de Salomón todavía estaba en pie, pero sin embargo, esto no quita el hecho de que Jeremías pudo haberlo escrito. En cuanto al autor, la tradición judía dice que fue Jeremías, y también muchos críticos mencionan que el lenguaje de estos libros es muy semejante al de los libros de Jeremías y Lamentaciones. Se pueden citar las siguientes referencias para probar la semejanza entre el lenguaje de los libros de Reyes y Jeremías. Quiero yo darle una lista de referencias para que usted haga este estudio personalmente. Si no tiene usted su libro de estudio, tome pluma y anote estas citas. Primero de Reyes 8:25 y compárelo con Jeremías 33:17. Segunda de Reyes 17:13 y compárelo con Jeremías 18:11, 25:5 y 35:15. Segunda de Reyes 17:14. Compárelo con Jeremías 7:26. Segunda de Reyes 17:15 y compárelo con Jeremías 2:15. Segunda de Reyes 21:12 y compárelo con Jeremías 19:3. Segunda de Reyes 21:14 y compárelo con Jeremías 12:7. Segunda de Reyes 31:13 y compárelo con Lamentaciones 2:8. Yo espero que al hacer este estudio, usted quizás pueda concluir con la tradición judía que Jeremías es el probable autor de los Reyes. Para muchos, el problema del primer libro de Reyes es la cronología. Generalmente, al final de un diccionario o de un manual bíblico, se puede encontrar un índice cronológico que da una idea de cómo coordinar los reinos de los distintos reyes de Judá y de Israel. La manera común de solucionar las diferencias entre uno y otro reino es tomar en cuenta las veces en las que el hijo ha regido con su padre, como es el caso en el segundo libro de Reyes, capítulo 15, verso 5, o por considerar un periodo en el que una u otra de las naciones estaba sin rey, como pasó en el caso de Israel en sus tiempos finales cuando una condición semejante a la anarquía reinaba en el país. De todas maneras, es seguro que si tuviéramos todos los datos, sería fácil correlacionar los reinos perfectamente. Y si esto hubiera sido tan importante para nuestra salvación y nuestro conocimiento de Dios, seguramente Él hubiera revelado tales detalles. En el primer libro de Reyes, querido amigo estudiante, vemos en el capítulo 6, verso 1, que dice así: En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. En Hechos capítulo 13, verso 20, leemos así: Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. ¿Cómo es posible que los jueces estuvieran vigentes 450 años después de Josué y antes de Saúl, como nos dice la cita de Reyes, si a la vez no hubo sino 480 años desde el éxodo de Egipto hasta el cuarto año del reinado de Salomón? Si de los 480 años de Primera de Reyes, capítulo 6, verso 1, restamos los 40 años de reinado de Saúl e igual número de años para el reinado de David y 4 años del reinado de Salomón antes de empezar a edificar el templo, tenemos 339 años de vigencia de los jueces. Por otro lado, refiriéndonos a la tabla cronológica que hay en la lección sobre los jueces, tenemos un total de 450 años, de los cuales 111 años Israel estuvo bajo opresión de las naciones vecinas. Más en la próxima sesión. Esta fue la primera parte del estudio del primer libro de Reyes. Sus preguntas y reacciones son bien recibidas. Escríbanos a la Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico, academia@hcjb.org.